Guerrero desde que nací, un champion como Ali. No se llega a la cima sin estar abajo. De todos los fracasos eso lo aprendí. Décimo asalto y sigo en el ring. Mi jefe en la casa pide por mí. Falsos amigos en esto yo solo. Los restos no los quiero ver aquí. Haciendo 20 ustedes no se ven. Enfocado con la mente en el game. Money on my mind como dice 50 Cent. Aquí todas las barras se grabaron one take. No hay break, estoy buscando el stake por ley. Pa' mí, para lo mío, todito los days. Hay varias que me tiran pero sé que son fake. Yo las veo venir, las esquivo flow Drake. Nah, nah, de eso no quiero saber. El estudio está en el hotel. Me llama la disquera que quiere otro hit. Un trago con el G y les montamos 6. Rum, rum, rum, rum, rum. Demasiado veloz, no me dejo ver. Arriba siempre del stage. Voy en modo rage, abran el backstage. Que esta noche todos venimos con Mari. Toda la clica puesta pa'l party. Lo dije con Cody, me dicen go daddy. Me piden más flow, yo quiero mi Bugatti. Y una casa pa' mami. Una casa en la playa y un estudio en Miami. Un traje Christian Dior y a mi padre a mi lado. En la alfombra en los Grammy. Sin corona soy rey, de lunes a Sunday. Hoy andamos chilling, lo bautice blonde. Ya no estamos críos, ya no nos dejamos. No somos pendejos, de ustedes pasamos. Rum, rum, rum, rum, rum. Demasiado veloz, no me dejo ver. Arriba siempre del stage. Voy en modo rage, abran el backstage.